Mi nombre es Manuela Novara, soy de Revolución Lunar, de un taller sobre el ciclo menstrual, sobre las fases energéticas del ciclo menstrual y un poco lo que nos pasa con eso. Estuvo re bueno, estuvo re lindo, fue participativo, eso estuvo... Bueno, siempre nos queda poco tiempo porque es un tema que da para hablar durante horas y compartir durante horas y... No es abarcable, ni siquiera en un día entero, pero estuvo muy bueno. Y ellas participaron, así que si les querés preguntar algo, me inhibe. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Agustina, soy de acá de Burlingame y participé del taller de Mujeres y el Ciclo. Y la verdad que estuvo lindo, todos hablábamos un poco de todos. Se vio un poco la parte física, también la parte espiritual, el tema de la creatividad y cómo todas nos íbamos conectando. Había como distintos niveles de conocimiento propio, gente que estaba más conectada, gente que no tenía ni idea. Y no sé, fue como muy interesante. ¿Es el primer encuentro que venís de mujeres? No, ya vine a otro, pero la otra vez lo encaré desde un lado más político y me di cuenta que no es mi estilo. Y ahora vine más con el lado espiritual y como que me siento más cómoda. O sea, que está bueno también eso, conectarse cada una con lo que le gusta. Si estás en la lucha, metete en la lucha. Si estás más en el cuerpo, en la tierra, vení por este lado. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Clara, soy psicóloga, formo parte de la organización Mumalá de Moreno. Estamos coordinando talleres, hay diferentes talleres, cada una con un tema específico. Este en especial es de mujeres y sexualidades. Se van a nombrar una serie de ejes y de lo que se trata es de entablar una conversación horizontal para poder debatir sobre estos temas que consideramos que son importantes y que el objetivo es multiplicar las voces y escuchar todas las voces, que creo que es una de las cuestiones fundamentales. Bueno, mi nombre es Aldana, estoy coordinando el taller de bisexualidades. La idea es debatir entre todas también los preconceptos de la heteronormatividad en la sexualidad y poder como ampliar la mirada de las formas de vivir la sexualidad y de cómo también se estigmatiza esto en el común de la gente, ¿no? Esto y lo que salga en realidad, lo que construyamos entre todas a partir del taller. Bueno, el taller es de lesbianismos y heterosexualidad obligatoria y... Bueno, la idea de generar de todos los talleres es que sea para el debate y en este en particular, como diferentes temáticas que tienen que ver con el ser lesbiana y con cómo ser las repercusiones que tienen en la calle las lesbianas y los mandatos de por qué me tienen que gustar los varones solamente, ¿no? Y también las violencias que sufren, bueno, personas que de repente eligen otra cosa, ¿no? Que no es lo que espera la sociedad. Y también creo que es importante como que el ser lesbiana como es una elección también, ¿viste? Como una elección política también. ¿Cómo es tu nombre? Sol. Gracias. No, yo me llamo Marina, soy de San Miguel. Bueno, estamos coordinando con Merlina un taller que es de la mujer y los medios de comunicación, que muestra el lugar que tiene la mujer dentro de los medios de comunicación. Si querés te leo los temas. Dice, bueno, el taller, los temas son tratamiento de los temas que involucran a las mujeres en los medios de comunicación, violencia de género, femicidios, fuentes no sexistas de noticias, ley de medios y ley para erradicar todas las violencias de género, todas las formas de violencia contra la mujer, las mujeres y los medios, la comunicación entre mujeres, las trabajadoras en los medios de comunicación, imagen estereotipada de las mujeres en los medios y la publicidad, colectivo de comunicación del oeste, rol de las mujeres como trabajadoras en los medios. Esos son los temas.